Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Diseño de proyectos, grupo 102058-268. Trabajo presentado por Ever Forero Jiménez y Óscar Bautista Arias. Se presenta a la tutora Carmen de la Hoz, diciembre de 2013. Descripción del problema. La capital de la República viene afrontando una preocupante realidad ambiental que al parecer ni residentes ni gobernantes se percatan de la gravedad de la situación, por cuanto los niveles de contaminación tanto en aire, agua y suelo son cada vez más crecientes y no hay políticas ecológicas ni recursos financieros para afrontar la situación. Por tanto, más que problemas, hay que ver las oportunidades presentes en el manejo de los residuos sólidos provenientes de las plazas de mercado y específicamente de Corabastos en Bogotá, en la que se generan más de 70 toneladas diarias de basuras, de las cuales aproximadamente el 85% puede utilizarse como materia prima para la elaboración de productos y subproductos orgánicos. Formulación del problema. ¿Es económicamente viable y sostenible crear una empresa productora de abono orgánico con los desperdicios generados en la central de Cobrabastos de Bogotá? Justificación. El conocimiento de profesionales interdisciplinarios en temas relacionados con el medio ambiente nos conduce como ingenieros a dar respuesta a un problema de nuestra ciudad, el manejo de los desechos. La tarea como ingenieros se complementa con los problemas actuales del medio en que vivimos, de igual modo en las soluciones y respuestas sociales, económicas y del medio ambiente para hallar una relación favorable y positiva que promueva beneficios para que en estos aspectos se mejore. Si bien es cierto, este es un aporte para nuestra carrera de ingeniería, tanto profesional como personal, también es cierto que el aporte de la universidad es gratificante, por cuanto como profesionales de esta área nos encontramos interesados en aportar más a las empresas y a la misma ciudad desde un punto de vista más analítico y global del análisis de la problemática y a nivel empresarial. El objetivo general: establecer por medio de un estudio socioeconómico la factibilidad para la creación de una empresa productora de abono orgánico a partir de la transformación de los desechos generados en la central de Corabastos de Bogotá. Los objetivos específicos: identificar el mercado potencial para el proyecto analizando características de los consumidores, competencia, bienes, sustitutos y complementarios. Efectuar un análisis de la situación vigente en el mercado para determinar la cantidad óptima de producto a ofrecer, participación y proyección del mismo. Identificar los diferentes métodos para llevar a cabo el proceso productivo, evaluando las actividades, tiempos del mismo y características de la materia prima a fin de poder determinar qué proceso es más eficiente. Definir los recursos, elementos, materiales, productos, personal y herramientas a utilizar en el proceso productivo con el fin de establecer la viabilidad del proyecto. Determinar el tamaño y la localización como óptimo de la planta para el procesamiento de la materia prima, por medio del análisis de las variables determinadas tanto para la localización como para el tamaño. Definir la estructura del negocio, identificando el tipo de empresa que se ajusta a las necesidades y condiciones del mercado, con el fin de lograr un posicionamiento dentro del mercado de los orgánicos. Investigar y analizar la normatividad y condiciones que se deben cumplir para poder desarrollar el proyecto. Determinar la rentabilidad del negocio, analizando las variables tanto de mercado como las técnicas financieras. Marco de referencia teórico. Vamos a describir qué es el compostaje. El compostaje es el proceso biológico aeróbico mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia de una forma rápida y biodegradable. Esto se le hace a los restos de cosechas, a excrementos de animales y a residuos urbanos, pues permitiendo obtener compost que es abono de excelente calidad para ser utilizado en la agricultura. Los referentes conceptuales. Algunos campesinos, cuando escuchan hablar de abonos orgánicos, relacionan el nombre de compost, estiércoles, abono natural, hojas podridas e incluso basura de la casa. Esto es correcto, pero solo en parte, pues los abonos orgánicos son todos los materiales de origen orgánico que pues, se pueden descomponer por la acción de microbios y el trabajo del ser humano, incluyendo además pues, los estiércoles de animales y microorganismos como tal. El abono orgánico lo puede crear la naturaleza o el ser humano con su trabajo. Es decir, realizando una serie de procesos, podemos nosotros, los seres humanos, ayudar a obtener abono orgánico a partir de los desechos que se generan en la tierra. Diseño metodológico, población y muestra. Para poder adelantar una toma de datos representativa y que no lleve a incurrir en errores relevantes, se empleará un diseño de muestra aleatoria simple. Sobre la base de la muestra que se quiere conocer, se decide manejar para el presente estudio una confiabilidad del 95% con un error inferior al 5%. La población objeto del estudio está determinada por la demanda del producto. Para el caso es todo el gremio agricultor, que participa activamente en la oferta de los fertilizantes, tanto químicos como orgánicos. La muestra determinada es la demanda dirigida únicamente a la clasificación de los fertilizantes de orden orgánico y por ende los interesados en agricultura limpia para el mejoramiento de la producción de sus cosechas. Para la ejecución de este proyecto se realizó un levantamiento de información con entidades que trabajan en pro del medio ambiente, dentro de las cuales se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario, el CITSA y el MATS. Y pues se contó con aporte ingenieros agrónomos y se realizan visitas a agroforestos para determinar la cantidad por medio de materia disponible a tratar. El tipo de estudio. La investigación que se desarrolla es de tipo descriptiva, evaluativa y explorativa, ya que se basa en la observación, descripción, registro, análisis e interpretación de las variables que intervienen en el desarrollo de la misma, y se parte de una realidad poco estudiada como la del manejo que se le debe dar a los desechos orgánicos. Identificación y caracterización del producto. El producto llevará por nombre Abonos Orgánicos Bogotá. Presentación de 60 kilogramos de primera calidad. Esta unidad es homogénea para todo el mercado. El precio del producto es el que se logre determinar con el estudio que estamos realizando. Sin embargo, es de importancia pues aclarar que pues para lograr posicionarnos debemos manejar precios dentro de los cuales esté la demanda de productos similares en el mercado. El ciclo de vida del producto se irá incrementando con el pasar de los años, dado que la cultura de la agricultura limpia pues se irá incrementando junto con la necesidad imperiosa del cuidado de nuestros recursos. ¿Cuáles fueron los instrumentos y técnicas de recolección de datos? Entrevistas. Se realizó un trabajo de campo en el departamento de Cundinamarca, más exactamente en el municipio de Tabitenjo, y de Tabitenjo, regiones donde se muestra un mayor interés por la generación de abonos orgánicos. En estos municipios visitamos varios cultivos y se dialogó con quienes lo desarrollan. Asimismo, se realizó levantamiento y recopilación de datos en cuanto a tomas de a formas de producción, precios del mercado y materia prima. Adicional a esto, se realizó visita a la central de Corabazos, que es la que tenemos implicada en este proyecto. Las entrevistas que se realizaron con esas personas se realizaron directamente en las zonas de interés, ya que la intención primaria es conocer de primera mano los procesos para así poder realizar el levantamiento de la información. Asimismo, se visitaron otras entidades con la finalidad de obtener información de ellas. Se estuvo investigando en entidades como el ICA y en el DANE, entre otros. El análisis documental. El análisis se realizó con base en los registros estadísticos y proyecciones de información secundaria por entidades tanto gubernamentales como privadas como el DANE, el ICA, el CITSA, el INVIMA y SENA, así como entidades internacionales como la FAO. Alcance del proyecto. El producto va dirigido al sector agrícola, con el fin de promover en Colombia la agricultura limpia, ya que en un 82% del mercado se encuentra cautivado con abonos químicos y similares. Sin embargo, en este punto es importante resaltar que, dadas las estadísticas de los últimos años, se puede evidenciar un crecimiento significativamente porcentual, según cifras publicadas por el ICA, en la utilización por parte de los agricultores en sus cultivos de estos productos, ya que con el pasar de los años son ellos mismos quienes reciben del suelo la exigencia y cansancio del uso y el abuso, viéndose la necesidad imperiosa de buscar una mejora en la calidad de suelos y asimismo la de sus productos, pues sin afectar los suelos con productos químicos. Entonces es una ganancia en nuestro proyecto. La identificación del producto. Orgánico Bogotá es un producto que controla y cuida las variables que afectan el proceso de la transformación de los materiales orgánicos, haciéndolos permanecer dentro de los límites establecidos. Es así como factores como son físico-químicos, como pH, oxígeno, temperatura, humedad y actividad microbiana, son mejorados significativamente. Este producto presta total atención a la población de microorganismos benéficos en el proceso de compostaje, por lo cual se realizan inoculaciones reguladas de microorganismos eficientes. La descripción de los consumidores. Orgánico Bogotá es un producto para el sector agrícola de la región. Sin embargo, es un insumo que puede ser utilizado para plantas, pues para cultivo de plantas ornamentales. Este producto está diseñado para mejorar las producciones agrícolas como el café, la fruta, los vegetales, las hortalizas y la papa. El sector agrícola central de Corabasta supera el 50% de la población, lo cual nos indica que la población de consumidores de productos supera al resto de la comunidad. La demanda del proyecto. Bueno, vamos a hablar del análisis del mercado. Teniendo en cuenta que el compost es un insumo agrícola que puede ser utilizado en todo tipo de cultivo, se puede decir que el mercado universo a nivel nacional es igual al número total de hectáreas cultivadas multiplicado por la cantidad de compost necesario. Se debe tener en cuenta que cada cultivo tiene una administración diferente de recursos y de tiempo en cuanto a la aplicación de abonos y enmiendas, es decir, presiembras y cosechas. En estas diapositivas, según los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, tenemos algunas cifras país en donde mostramos las diferentes áreas sembradas y pues la cantidad, eso nos da una idea de la cantidad de compost que se puede manejar en cada siembra. La demanda del proyecto, el análisis de la oferta. En la tabla se hace una comparación detallada entre el compost, sus cualidades y la gallinaza, que es el principal producto competidor. Entonces, pues vamos a, en la tabla se evidencia que tenemos nuestro compost orgánico y tenemos diferentes tipos de compost, como es el vacuno, caballar y lanar, donde vemos que el compost orgánico que estamos ofreciendo presenta mejores condiciones en cuanto a contenidos de nutrientes. Entonces, eso es una ganancia, es algo que estamos ofreciendo frente a los otros productos orgánicos. En cuanto al precio, se encontró que el precio promedio de la gallinaza sin procesar es de 7.500 bultos, mientras que el precio regular del compost que estamos ofreciendo es del orden de los 6.000 pesos bulto. El bulto que hablamos es originalmente de 60 kilogramos. Las condiciones de compra del producto son favorables siempre y cuando este cuente con las siguientes características. Entonces debe estar estabilizado, no debe presentar olores fuertes, debe venir en un empaque llamativo y fácil de usar, debe ser manipulable y que sin que se dañe su estructura y debe ser agradable al tacto. Si cumplimos esas especificaciones técnicas, vamos a lograr, creemos una buena compra del producto por parte de los consumidores porque estamos brindando un producto de excelente calidad. En los aspectos técnicos. Aspectos de legislación urbana y ubicación. Bueno, los aspectos legales de ubicación para el negocio se tuvieron en cuenta para seleccionar las alternativas de localización. Estos aspectos se encuentran orientados al uso del suelo, cercanía urbana y previsiones especiales. Los usos del suelo se estructuran en los planes de organización territorial y en los planes de desarrollo de cada municipio de Cundinamarca y cada localidad de Bogotá. Se dividen en agrícola, urbano, rural, de protección de uso general, industrial, comercial y una categoría que se puede determinar varios, la cual es relativa a cada ubicación y su actividad económica. En algunos municipios pues, se ve el uso de ganado, pero lo que es más usual ver es zonas verdes y recreación. Pues por tener un ejemplo, ¿no? El área requerida para la operación se calculó y diseñó con base en los datos de trabajo y diseño de la planta de producción. Dicho cálculo mostró una necesidad de 8 hectáreas que constan de 400 metros cuadrados, 400 metros por 200 metros de extensión. La mayor parte del área de trabajo va a ser prácticamente al aire libre. El análisis social. El proyecto traerá para la localidad donde se decida instalar este proceso. Tendremos una cifra cercana a los 70 empleos directos, que en su mayoría vivirán cerca de las instalaciones de la planta. Asimismo, con la subcontratación de los servicios de volteo, se generan más o menos 20 empleos indirectos que están trabajando permanentemente en la empresa. La idea es hacer vinculaciones a largo plazo en las que los trabajadores puedan aprender y crecer profesionalmente, con lo cual la empresa también ganará teniendo mejores equipos de trabajo. Sea, en esto queremos decir que, o sea, formar el talento humano y hacer expertos a personas que quieran trabajar en una empresa productora de compost. Sería muy bueno porque podríamos tener profesionales y gente que saque producto de excelente calidad. Análisis de riesgos e intangibles. Sea una visión global de las posibilidades, de las posibles contingencias que se pueden presentar durante el desarrollo de este negocio. De igual forma, se presentan soluciones o planes para enfrentarlas y permitir el funcionamiento y el rendimiento esperado. Los riesgos del mercado. Aunque se encontró que el mercado resulta favorable para el desarrollo del negocio, es posible que las estrategias planteadas no tengan rendimiento adecuado y esperado en cuanto a precio. Las condiciones del mercado pueden llegar a cambiar si entran muchos competidores, debido a que la oferta se vería modificada. Allí se verá replantear esto según el precio que se llegará a manejar en el mercado y evaluar qué tanto es necesario modificar el precio y si verdaderamente se requiere para ser competitivos. Que las estrategias comerciales, pues, es donde empiezan a jugar y es donde, pues, nosotros como ingenieros y con otros especialistas del mercado debemos tomar decisiones al respecto. En los riesgos técnicos, los factores ambientales afectan el proceso fermentativo y puede llegar a alargar el tiempo de producción. Adicionalmente, representa un riesgo el hecho de que las fuentes de recursos no cumplan con lo estipulado de separar los residuos y esto influye en la posterior venta del producto. Estas condiciones podrían llegar a variar en el plan de producción en algún momento y por ende los presupuestos de ventas planeados cambian. Este tipo de inconvenientes podrán ser manejados por medio de la inoculación de bacterias, quienes serían aliados estratégicos para el manejo del proceso fermentativo de los residuos. Es decir, al no tener una buena separación en la fuente, mi proceso de obtención de material orgánico de compost se puede ver afectado en su curva y tiempo. Pero pues para eso existen hoy en día ciertos microorganismos que aceleran esos procedimientos. Al igual que como se hablaba anteriormente, debemos validar el tema de los costos, pero debemos siempre garantizar productos de excelente calidad. Conclusiones y recomendaciones. Después de dar por concluido el proceso de aprendizaje en la materia de diseño de proyectos, el grupo de trabajo ha llegado a las siguientes conclusiones. Existen muchas barreras por romper en Colombia para lograr un escenario como el planteado en el plan de negocios y utilización del compost. Sin embargo, hay opiniones generalizadas de expertos que hacen incluir un cambio radical en esta situación en el futuro próximo. Obligaciones legales como el decreto 1713 de 2002 y la nueva reglamentación de insumos agrícolas próxima a ser expedida brindan una oportunidad interesante para la explotación del mercado del compost. Si se lleva a cabo la implantación de la empresa, es necesario contemplar las alternativas de suministro de residuos de los municipios de la Sabana de Bogotá. Según los análisis realizados como el financiero y económico, se demostró que técnica y financieramente este plan puede ser ejecutado por cualquier localidad o municipio de Cundinamarca. Los resultados obtenidos en los análisis financieros muestran que el negocio es atractivo en las condiciones propuestas. Porque pues, como ingeniero, nosotros estamos encargados de innovar, de ayudar a que los procesos empresariales salgan adelante, pero tenemos que tener una conciencia ambientalista y generar recursos a la madre tierra que representen un camino hacia las futuras generaciones. pues como integrante del grupo, mi nombre es Elbert Forero, agradezco a la tutora ese espacio para plantear dicho proyecto. Muchas gracias.